Magnífica esa música que suena a través de los micrófonos de Radio Jodar, música cofrade, música de banda, de tambores y cornetas, que ahora después comentaremos. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Jodar. Bienvenidos a este tercer programa de Estación de Penitencia, que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes. Vamos avanzando en este camino de Cuaresma que nos marca siempre nuestro Señor Jesucristo a la luz del camino, que el duro camino que Él recorrió en su pasión y muerte. Hoy le toca el turno a la cofradía de Jesucristo de la Columna y María Santísima de la Caridad y Piedad. Nos acompañan para desarrollar este programa su hermano mayor, Bartolomé Ramírez. Buenas tardes. Hola. El vicehermano Antonio Jesús Latorre. Hola, buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Inmaculada. Y Teresa, secretaria y contracapataz del Paso de Misterio. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues lo primero que deberemos de contar un poco es esa música tan magnífica que está sonando. Teresa, ¿qué es? Pues es de la banda de cornetas y tambores de Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, Sevilla, el último disco que presentaron la semana pasada, que se titula Historia de un Profeta, muy en su línea de presentación, con marchas alegres, dinámicas, bastante armonizadas, y en su línea que es inconfundible no diferenciarlo de otras bandas. La verdad es que suena prodigiosa, una maravilla. Pues la disfrutaremos a lo largo de todo este programa. Pero antes de adentrarnos en las cosas de esta cofradía, vamos a retirarnos un poquito para meditar la palabra de Dios. En este segundo domingo de Cuaresma que vamos a celebrar, corresponde la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se lo llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. Pero entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré tres chozas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esta ha sido la palabra de hoy. Antonio Jesús nos va a hacer un breve comentario del significado de este pasaje del Evangelio. En este segundo domingo de Cuaresma se nos presenta la escena de la Transfiguración y en ella se muestra la fuerza y la majestad de la Trinidad Santa. Cómo durante el bautismo, junto al Jordán, el Padre va a pedir que escuchemos a su Hijo. Jesús quiso ofrecer su gloria a unos discípulos que flaqueaban y que no entendían nada de lo que iba a pasar muy pronto. Ya Jesús les había anunciado su muerte y resurrección en Jerusalén, pero nada entendieron. Y a nosotros nos puede pasar igual. Por eso, hemos de estar muy atentos a las llamadas que Dios que nos está haciendo siempre, y sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Bien, el contenido, aunque vamos a ver cómo se nos da el tiempo, el contenido de hoy pues será en primer lugar abordar los principales temas que tienen que contarnos esta cofradía. Y una segunda parte trataremos, si nos da tiempo, como digo, si no en el siguiente programa, pues seguiríamos con lo que ya comenzamos la semana pasada sobre la Escuela Cofrade. Y en esta ocasión pues abordaríamos el tema de los estatutos, de las cofradías. Además, a lo largo de esta tertulia vamos a tener oportunidad de contactar telefónicamente con un componente, don Damián Iranzo Lisbona, un directivo de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Rico y María Santísima de la Piedad. Ahora, en breves minutos, estaremos con él también. Esta cofradía está hermanada con la de aquí de Jódar, con la cofradía del Cristo de la Columna. Y bueno, pues desgajaremos también un poquito esa relación. Bueno, Bartolomé, empezamos, si os parece bien, pues un poco como siempre, haciendo balance de todo este año, ¿no? Contarnos cómo ha transcurrido, los principales actos que habéis desarrollado, actividades, en fin, contarnos un poco. Bueno, terminamos de salir del 25 aniversario, un año muy difícil y muy apretado para todos nosotros, porque teníamos muchísimos actos que realizar y teníamos una agenda muy apretada. Entonces este año, desde luego, estamos mucho más tranquilos que el año pasado, porque todo esto ya lo dejamos atrás y la verdad que fue un año muy bonito. Nos va a dejar un recuerdo muy grato a todos, a todos los que hemos participado en este 25 aniversario, y se realizaron muchísimos actos. Entre ellos nos visitó la sagrada reliquia de la Sagrada Columna de Jesús, cedida por la cofradía de Nuestro Padre Jesús de Cabañal, Valencia, que presidió nuestra función principal de instituto el año pasado, en Cuaresma, en la que tuvimos muchos agradecimientos para ellos, porque la verdad que la disposición que tuvo la hermandad de Cabañal con nosotros fue totalmente desinteresada y hicieron una labor muy buena, y de hecho nosotros se lo agradecemos. Y posteriormente también tuvimos cursos de formación que venimos realizando durante la semana anterior a Semana Santa, en la que siempre le prestamos muchísimo interés. Este año también los vamos a realizar, ahora os comentaré más adelante de qué se trata. Uh-huh. También realizamos convivencias con hermandades hermanas, por ejemplo con la Hermandad del Rico de Vélez Málaga. Tuvimos allí un viaje de aproximadamente unas 40 personas. Estuvimos realizando una convivencia, visitamos Vélez Málaga, estuvimos en su casa de hermandad, nos estuvieron enseñando todo en qué consiste su cofradía. Visitamos las diferentes zonas de las diferentes parroquias en las que han ido pasando. Nos enseñaron también un museo cofrade que tienen, que la verdad que es de admirar cómo se han volcado para formar un museo cofrade de esa envergadura en un pueblo, en Málaga, un pueblo ya de cierta envergadura, pero la verdad que el museo cofrade que han montado está a un nivel muy alto, ¿eh? Y posteriormente también tuvimos la procesión extraordinaria del 25 aniversario, que la realizamos por las calles cercanas a la parroquia, en la que pudo procesionar María Santísima de la Caridad y Piedad. Y de esto tengo muy buen recuerdo, porque normalmente a nuestra Virgen la llevan los hombres, pero aquí se compartió, es decir, se le dio también el protagonismo que merecen las mujeres de nuestra cofradía, y conjuntamente fueron ellas y nuestros hombres los que pudieron llevar sobre sus hombros a nuestra querida imagen durante una procesión muy entrañable, con la que pudimos contar con cofradías de nuestra misma vocación, de la provincia. Estuvieron con nosotros y la verdad que tenemos un grato recuerdo todos los pertenecientes a esta hermandad de esa procesión extraordinaria. Y bueno, como acto importante para finalizar los actos del 25 aniversario, durante la misa que ofrecemos todos los años a María Santísima de Caridad y Piedad, en el mes de octubre. La cerramos con una campaña de caridad, en la que la estamos haciendo ya durante, este es el segundo año, y todos los años la queremos potenciar todavía aún más. Y la verdad que fue el segundo año que la realizamos y estamos muy muy contentos cómo se está desarrollando estas campañas de caridad, porque vemos que la gente cada vez se lo está tomando más en serio y están contribuyendo con todo lo que pueden, y la verdad que estamos saliendo muy orgullosos de ese tipo de campaña. He traído aquí un poco los datos, así a grandes rasgos, de lo que en esa campaña se pudo obtener, como informativo para la gente que lo quiera saber. Pues la verdad que se le presta mucha atención a este tipo de campañas, pero la verdad es que merece la pena. Porque mira, por ejemplo, dentro de esa campaña que realizamos en octubre del año 2010, se pudieron conseguir 116 kilos de alimentos, casi 800 pañales para niños, porque esta campaña la quisimos dedicar, en coordinación con Caritas Parroquial, la quisimos dedicar a las necesidades de los niños pequeños. Comida infantil y pañales y todo este tipo de temas que en ese momento Caritas pues, nos demandó, dijo, pues mira, pues podemos dedicarnos más a esto. Y la verdad que salió bastante bien. El año que viene volveremos a hablar con, bueno, ya dentro de este año volveremos a hablar con Caritas para que nos diga qué necesidades tiene en ese momento para nosotros poder trasladarlo a nuestros hermanos y hacer fuerza en este aspecto y conseguir cosas que en estos momentos pues la verdad que se están necesitando. Es una gran ayuda, creo, la que está teniendo, y así ellos lo están reconociendo públicamente. Caritas Parroquial con las cofradías y con otras asociaciones, y la verdad es que es un trabajo que debemos de seguir haciendo y desarrollando, potenciándolo más todavía, porque contamos con mucha gente a nuestro alrededor, y la verdad es que con un poquito de cada uno de nosotros pues se puede conseguir mucho, ¿no? en lo que se está avanzando. Muy bien, vamos un poco en relación a lo que acabas de comentar, ¿no? De ese acto de afianzamiento entre la cofradía de Belén Málaga y vosotros. Ahora mismo vamos a meter un poquito ya a ese otro protagonista de hoy, como es don Damián Liranzo. Antonio, ¿lo podemos tener ya en el hilo telefónico? A ver. Enseguida va a ir contactando, como les decía. Don Damián Liranzo es el vocal de protocolo y consejero de la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno el Rico y María Santísima de la Piedad, en concreto de la ciudad de Vélez, Málaga. Está aquí, a ver, don Damián. Sí, dígame. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar me presento, soy Inmaculada Fernández. Presento un poco el programa de Estación de Penitencia y soy la hermana mayor de la Cofradía del Santo Entierro. Quería darle las gracias por haber acudido a esta llamada de Radio Jodar y también de la mano de la Cofradía del Cristo de la Columna. Tenemos aquí a nuestro lado a su hermano mayor, a Bartolomé, al vicehermano Antonio Jesús y a Teresa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo les comentaba en días pasados a Bartolomé y a Antonio Jesús que podía ser una buena idea traer a estos micrófonos el testimonio de otras cofradías, sobre todo porque sé que La Columna es una cofradía que se está esforzando mucho por emitir lazos, ¿no? Lazos de unión con otras de otras provincias, ¿no? Entonces es interesante que nosotros también aprendamos y conozcamos el testimonio. En primer lugar, me llama la atención, don Damián, lo de ser vocal de protocolo. ¿Nos podría explicar un poquito así para empezar en qué consiste ese cargo? Pues sí, aquí en Málaga y creo que en otros lugares también, como Sevilla, pues un cargo la más de normal, puesto que una cofradía, aparte de las funciones ya religiosas que debe de tener y tiene, apostólicas y demás, pues es un ente que como cualquier grupo se relaciona pues con muchas entidades y lógicamente tiene que tener alguien designado para esas cuestiones. Uh-huh. Como es protocolo, bien con otras cofradías, bien con otros organismos, representaciones. Aquí en la zona de Málaga, por ejemplo, pues tenemos muchas representaciones en las cofradías, representaciones de tipo civil, militar, en los desfiles profesionales y demás, y todo eso necesita un orden protocolario, necesita una preparación, una asistencia, y por eso existe ese cargo. No sé si le aclaro con sí, esta pregunta. Sí, perfectamente, perfectamente, es lógico. Nos gustaría conocer cómo surgió ese hermanamiento entre su cofradía y la de aquí de Jódar. ¿Cómo nació? ¿Cuál es el vínculo que les ha unido? Pues el vínculo arranca de antiguo. Quizás fuera allá por los años, por el año 90-91, cuando uno de los principales promotores de la actual cofradía de Jesús en la Columna y María Santísima de la Escalera de Piedad de Jódar veraneaba por aquí, por Vélez, Málaga. Me refiero a nuestro hermano, querido hermano y difunto ya, Fernando García Cortés. Uh-huh. Que veraneaba por aquí, por Torre del Mar. Y conoció a un hermano de nuestra cofradía, José Manuel del Corral Jurado. Sí. Trabajaba y trabaja en el Ayuntamiento veleño, y entablaron amistad, empezaron a hablar de cofradías. Él le comentó la inquietud de que por aquel entonces se estaba reformando la antigua cofradía de la Columna de Jódar, y estaban preparando estatutos, estaban pensando en la nueva imagen de la Virgen e incluso en la adquisición de una nueva talla para Jesús de la Columna. Y todo esto pues se va gestando, ya les digo, sobre el año 90-91. La cuestión es que para el año 92, concretamente, creo que fue en una reunión de la cofradía de Jódar celebrada el 13 de septiembre del 92, se acordó el hermanamiento con nuestra cofradía, por todos los temas de ayuda que le estábamos prestando y demás. Ese hermanamiento se materializó en Jódar, en la ciudad de Jódar, el 31 de octubre del 92. Uh-huh. Fue cuando se hizo el hermanamiento realmente. A partir de ahí, al año siguiente, fue cuando ya, creo que para enero, se aprobaron los nuevos estatutos, los cuales constaban ese hermanamiento. Se adquiere la imagen del genial Suso de Marco y se encarga incluso una saya aquí en Vélez, Málaga, uno de los bordadores que había y hay, como era en aquel entonces Francisco García Ciruelo, que también se encargó ese año la saya, y se llega a la idea de preparar los actos de la bendición de la nueva imagen del Cristo e incluso de dar un pregón con motivo de tal efeméride, que con el devenir del tiempo se convertiría en el primer pregón. Ahora ya no sé por qué número va y me cupo el honor de darlo. Y fue en el año 93 cuando se da ese primer pregón de la cofradía de Columna y Caridad y Piedad de Jódar, y al mismo tiempo se bendice la nueva imagen. Madre mía, no sé si me escucha bien y perfectamente, si le contestamos con esto la pregunta. Perfectamente. Sí, Damián, soy Bartolomé, buenas tardes. Hola Bartolomé, querido hermano mayor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, como antes comentábamos fuera de micrófono, el acto tan bonito, yo no pude asistir, pero cuando se hizo la bendición de María Santísima de Caridad y Piedad en Vélez, Málaga, fue un acto curioso que una imagen de otra ciudad se bendiga en otra. Sí, sí, eso fue muy emotivo, muy bonito. Ya digo que nuestro vínculo, ya le decía Inmaculada, que nuestros vínculos son totalmente cristianos. Si cristiano se llama el concepto de ayuda y lógicamente pues ayudar a otra entidad religiosa que está en una ciudad, en este caso andaluza, gracias a Dios, andaluces somos todos, y fue una cosa preciosa el ayudar que naciera todo esto. Cuando la Virgen se hace, la primera estación, por así decirlo, la primera estación fue Belén Málaga, y se vistió con ropa de nuestra titular, digo nuestra, puesto que tú también eres hermano del Rico y la Piedad de Belén Málaga, uh-huh. Y se viste con la ropa, puesto que ella es que materialmente no tenía, al igual que pasó en al principio de la cofradía, se prestaban, siempre se prestan muchas cosas, ¿no? Se le prestaban pues ropa, corona, y efectivamente la primera ropa que tuvo ella fue la de nuestra titular de Vélez, la Virgen de la Piedad de Vélez, que ella pues también debe su nombre, parte de su nombre, pues a ese hermanamiento, que si te das cuenta el hermanamiento de nuestras cofradías se hizo incluso antes de la aprobación de los estatutos vigentes. Los estatutos vigentes son del 93, de enero, y nosotros estamos hermanados desde el mes de septiembre del 92. Unos cuantos meses antes ya estábamos hermanados, y de ahí ese vínculo, esa unión que cuando yo, por ejemplo, veo a mi Virgen, porque es mi Virgen de Caridad y Piedad de Jodas, pues estoy viendo a la Piedad de Vélez. Cuando veo al Cristo de la Columna, estoy viendo a mi Rico. Y creo que a mis hermanos de Jodas le pasa exactamente igual con nuestras sagradas imágenes, como demostrasteis hace poco en esa visita que nos hiciste, y esa visita tan entrañable del mes de junio del año pasado, con vuestro conciliario al frente, el Padre Miguel, y fue un acto muy emotivo, y ahí se dio esa dimensión que las cofradías pues no solamente se hermanan en una misma ciudad, sino que en nuestro caso pues traspasan el límite de las provincias, y Málaga y Jaén en este caso pues estamos unidos en esta vocación de piedad y en estas dos cofradías. Hermoso testimonio el que nos está dando esta tarde, y muy confortable. ¿Cómo, Inmaculada? Que digo que es muy hermoso el testimonio que nos está dando esta tarde, y fortalece mucho el saber que hay cofradías totalmente desinteresadas en ayudar a otras y en darles ese empujón que necesitan, sobre todo al principio, ¿no? Que uno duda tanto de lo que está haciendo, de si lo está haciendo bien, mal, no cuenta con los recursos necesarios, en fin, me parece un testimonio hermosísimo. Me gustaría también preguntarle, cuando hablamos de una cofradía como la de nuestro Padre Jesús Nazareno el Rico y María Santísima de la Piedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Quiero decir, ¿cuál es la envergadura de una cofradía como la de ustedes? Un poquito, ¿no?, por relacionarlo con las que ya conocemos de aquí, de Jodar, ¿no? Nuestras limitaciones, con nuestras buenas cosas, pero también nuestras cosas no tan buenas. Un poco coméntenos, ¿no? Cómo, pues, cuál es su quehacer a lo largo del año, cuántos hermanos tiene, en fin, un poco qué es lo que más puede resaltar de las cofradías de allí, de Vélez Málaga. Bien, Inmaculada, te oigo apenas, pero vamos, me he quedado más o menos con el concepto y con la idea, y voy a tratar de explicarte brevemente sobre algo de lo que creo que me preguntas. Mira, una cofradía es lo mismo aquí en Vélez Málaga que en Jodas. El concepto y el principio sabemos todos, tú también eres cofrade, según me has dicho, que es el mismo. Es un principio cristiano, es dar culto público, veneración a unas sagradas imágenes que representan cierto momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y el acompañamiento de su Santísima Madre, evidentemente. Ahora ya la envergadura que tiene cada cofradía, cada entidad, pues yo creo que eso casi se lo va buscando cada cofradía por sí misma, porque depende de los lazos que tenga, los lazos que eche, lo que quiera abarcar, lo que quiera dar, publicitar esa fe que quiera transmitir. De ahí quizás la complejidad que puede tener en un sitio o puede tener en otro, pero creo que en embrión y en conjunto es lo mismo. Aquí en Vélez Málaga, que tocar que Sevilla. Creo que eso es exactamente igual. Ahora, que son más complicadas en un lugar que otro por las relaciones. Por ejemplo, si hablamos de acompañamientos musicales, las bandas de Semana Santa, pues no cabe duda que nosotros, al tener un vínculo especial con los regulares de Melilla, el grupo de fuerzas regulares, pues tenemos un protocolo bastante más amplio ya con el estamento militar. Hay una serie de viajes que se tienen que realizar todos los años a Melilla, a sus actos, lo mismo que ellos vienen a acompañarnos el Jueves Santo en nuestro desfile, pues nosotros tenemos que ir el día 8 de diciembre, que su patrona, la Inmaculada, como todos sabemos, la patrona de infantería, es cuando tienen, digamos, el acto solemne del año, y allá que hay una representación de nuestra hermandad también. Y es decir que depende de los lazos, de las vinculaciones, los jaleos que se en los que nos metemos los cofrades, como tú bien sabes, de vez en cuando, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, la cuestión de ayuda y demás, o de espacionarse, eso es lo que hablábamos antes. Creo que es deber de toda comunidad cristiana, no ya de cofrades, el ayudarse mutuamente unos a otros. En nuestro caso, yo recuerdo que al principio, cuando se preparaba lo del pregón del año 93 y demás, conocía yo por aquel entonces a la mayoría de los hermanos que ahora conozco de joda, a Antonio Jesús La Torre, a Marcos López, a Bartolomé, Fernando, que ya lo conocía de aquí de Vélez, y por aquel entonces pues decían, hay que ver que tengáis que venir los de Vélez a ayudarnos, y yo les decía, digo, bueno, si te remontas un poquito atrás, nosotros porque llevamos el paso que ahora llamamos, se llama paso veleño, ¿quién nos enseñó a llevar a nuestras sagradas imágenes del modo que la llevamos, si no fueron los repobladores de Jaén que vinieron a estas tierras de Málaga en el año 1487, que es cuando se conquista Vélez Málaga, y ya en el año 88 ya hay Semana Santa documentada en Vélez? Uh-huh. Los primeros que llevaron y pasearon nuestras imágenes, vamos, en aquel entonces las suyas, que después fueron nuestras, fueron precisamente nuestros hermanos de Jaén. Qué menos que están hermanados con quien nos enseñó a hacer, a tener, a sentir y a vivir la Semana Santa. Muy interesante, muy interesante. Además, no sabíamos esos orígenes del paso malagueño, de ese paso. ¿No? Efectivamente, el paso malagueño se da en los repobladores, de ahí que no lo llevemos como en Sevilla, a base de costaleros y demás, puesto que la repoblación de esta zona, del antiguo Reino de Granada, pues estuvo a cargo precisamente de la mayoría jienenses y de esa zona, de la zona de Úbeda, esa zona, precisamente fueron la mayoría de los repobladores, y fuisteis, por así decirlo, los que nos enseñasteis a llevar las imágenes, que no es poco, es decir, nos enseñasteis a andar en Semana Santa. Bueno, no quisiéramos ya robarle mucho más tiempo. No sé si los hermanos de la columna que nos acompañan quieren decirle una última cosa. Bartolomé, Antonio Jesús, Teresa. Bueno, Damián, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. La verdad que ha sido muy... Yo conocía muchas cosas de las que has comentado, y la verdad que merece la pena comentarlas, porque a nivel general yo creo que no está muy extendido cuál fue la unión, el principio de la unión de ambas cofradías, y la verdad que merece la pena comentarlo, recordarlo, y yo creo que esto es lo que nos hace afianzarnos cada vez más en el tiempo, y espero que sigamos como estamos hasta ahora mismo. Y que nos veamos muchos años y que sigamos haciendo cosas juntos, y que el rico y nuestro Padre Jesús en la columna y María Santísima de Caridad y Piedad, pues que sigan unidos como hasta ahora. Pues muchas gracias, saludos a todos los hermanos de Joder, y ya en Cuaresma, puesto que ya estamos a principios de Cuaresma, pero ya para coger ese grueso donde se tienen que producir todos los cultos, todos los jaleos, pues daros ánimo, vamos todos al empeño que son nuestras cofradías, seguir en ello con toda la ilusión, y vamos a ver si este año podemos desplazarnos, ya que aunque salimos el mismo día, vosotros salís por la mañana y nosotros por la tarde noche, más bien noche, a ver si este año podemos visitaros como ya lo hicimos en anteriores ocasiones. Un abrazo a todos y muchas gracias. Igualmente. Bien, pues seguimos con el resto del programa. Antes de que se me olvide, cuando venga don Damián, avisarme, porque la verdad es que me gustaría charlar un poquito con él. Es muy interesante todo lo que sabe de las cofradías y el testimonio suyo es bastante enriquecedor. Pero aparte de eso, como sabéis que nuestro paso del Santo Entierro, si Dios quiere, este año saldrá con Gandera, pues sí que me gustaría que él un momento estuviese con nosotros y nos diera algún consejo, ¿no? Ahora que... Él viene mucho por aquí, por joda, sí, ¿no? Que él viene mucho. Ya pues le une además, nos unen lazos personales de que sí, de amistad. Y solo... muchísimo. La semana pasada contamos con la presencia no de él, sino de otro compañero, de otro... ¿Otro directivo? José Manuel, que lo ha nombrado él, que también es directivo de la cofradía, y vino a acompañarnos la semana pasada, porque dice que empezaba la cuaresma y ya no podía ver. Entonces, que venía la semana pasada por vernos en un, y estuvo acompañándonos. Son, vienen muchísimo por aquí, vamos. Y que no tenemos palabras para agradecerle todo lo que nos han ayudado en estos años, durante estos años. La verdad es que siempre se han volcado con nosotros y estamos muy agradecidos a ellos. Y un recuerdo también muy entrañable para Fernando, porque él, al fin y al cabo, pues fue el artífice, ¿verdad? Efectivamente, de, que cuajó el, toda el lazo esta de, fue el relación. Lazo de unión, efectivamente. Tuvo un acierto en esos comienzos. Vaya que sí, estupendo. Bueno, pues vamos a ir curioseando un poquito por vuestra cofradía. A ver, ¿qué estrenos tenemos para este año? ¿Cómo vais avanzando? Bueno, pues nada, este año seguimos con nuestro paso, que esto nos va a hacer eterno, pero es que las obras grandes pues nos cuesta mucho trabajo. Duran mucho, y son las buenas. Y este año pues lo que vamos a completar la talla de lo que es la parte trasera del paso de misterio, la completamos este año la trasera. ¿Y con eso quedaría? Con eso tenemos delantera, trasera y un tercio de los laterales. Bueno, ya tenéis más que nosotros en el palio, poco que tenemos delantera, trasera y laterales nada. Poco a poco. Y bueno, ese ha sido nuestro estreno fundamental, o lo que hemos volcado fundamentalmente nuestro estreno para este año. Luego también vamos a estrenar la segunda fila de candelería del paso de del paso de palio. Que nos lo están haciendo una orfebrería de Lucena, en Córdoba. El año pasado tenemos una fila, vamos poco a poco, este año la segunda. Tengo que agradecer desde aquí públicamente el que tanto los candelabros del año pasado como los de este año no han supuesto para la cofradía ningún tipo de gasto, puesto que hermanos anónimos que no quieren dar su nombre los han ido costeando durante los dos años. Entonces pues le agradezco públicamente el gesto con la cofradía. Este año pues también el Cristo estrena sus potencias, nuevas potencias para el desfile procesional de la misma orfebrería de Paula Orfebre de Lucena. Y bueno, ya pequeñas cosas, un incensario que no la necesitábamos, la corona de Poncio Pilato, la imagen de Poncio Pilato, su corona y algunos arreglos de vestimentas nuevas para imágenes del paso de misterio. Buen avance. Muy bien, Teresa, puesto que sé que tú tienes una especial sensibilidad con la música cofrade, coméntanos un poco cuáles van a ser vuestros acompañamientos musicales en esta próxima estación de penitencia. Bueno, pues como en los últimos años, en el paso de misterio nos acompañará la banda de cornetas y tambores de la Asunción de Joda, con esas nuevas marchas que presenta este año. Y en el palio nos acompaña la agrupación musical Los Iris Distinción de Almería, también con nuevo estreno de marcha, y esperamos escuchar buena música el Jueves Santo. Seguro que sí, con ese panorama seguro. Muy bien, comentábamos al principio que un año más estáis preparando los cursos cofrades que tienen lugar en la semana previa a la gran semana de Pasión. Bartolomé, coméntanos un poco el contenido, bueno, los protagonistas, los que van a impartir los cursos, en fin, un poquito preséntalos y... Bueno, te comento un poco lo de qué van a costar los cursos de este año. Siempre lo hacemos consensuado con el consiliario de la cofradía, con don Miguel. Nos reunimos y proponemos los cursos para cada uno de los años, porque siempre nos interesa que haya un poco de todo, que haya temas de actualidad, que haya temas fundamentalmente y muy profundos en lo que se trata, lo que es el cristianismo en sí, es decir, prestarle mucha atención a la formación cristiana y también darle también un toque cofrade, siempre haciendo un curso o dos cursos referente a lo que es en sí la esencia cofrade, ¿no? Lo que los cofrades lo tocamos de lleno. Entonces, los cursos que este año hemos propuesto, te voy a adelantar un poco y te voy a decir la fecha. Mira, para el lunes 11 de abril, que se inicia el ciclo, los cursos empezarán a las 8:30. Los cursos se desarrollan en el aula de actos del Centro Parroquial de la Asunción, ¿vale? Comenzamos el 11 de abril, como te he dicho, y el título de este curso sería ¿Qué celebramos y cómo vivimos los cristianos cofrades la Semana Santa? Este primer curso lo va a dar el consiliario de la cofradía, don Miguel José Cano, y es el que va a abrir el ciclo. El martes 12 de abril, también a las 8:30, todos los cursos se van a realizar a las 8:30, va sobre el respeto y la dignidad de toda la persona humana. Violencia de género, tolerancia cero. Es un tema que está muy, muy de actualidad. Queríamos este año tocar este tema. Lo va a dar, le agradecemos que lo a doña Maribel Navarro Díaz, que va a ser la persona que va a dar esta conferencia, que es abogada del Instituto de la Mujer y perteneciente al Instituto de la Mujer de Jodor. El siguiente curso, que sería el miércoles 13 de abril, otro tema que va a estar muy en auge durante todo el año, va a ser sobre las Jornadas Mundiales de la Juventud, la JMJ del 2011, se van a hacer en agosto de este año en Madrid, con la reunión del Papa Benedicto XVI con los jóvenes del mundo entero en Madrid. Lo va a realizar el señor reverendo don José Antonio Sánchez Ortiz, que es el delegado episcopal de juventud de la diócesis de Jaén y párroco de la Inmaculada Concepción de Mengíbar. La verdad que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros, porque el hombre está bastante liado este año, porque va a estar un poco apretado con las cantidades de... Tiene que dar, claro, mucha publicidad esto, y nosotros también queremos que este participe en el programa, vamos a ver si lo conseguimos. El jueves 14 de abril, el tema que vamos a tocar es antropología, evolución y simbolismo del paso de palio en la cofradía de Semana Santa. Sí, es un tema que va a tocar de lleno lo que es un paso de palio, de qué consta, cómo es, por qué es así, cuáles son sus caracteres. Y la persona que va a hacer esta conferencia es don Francisco Javier Palomo Marín, es cofrade y es hermano mayor del Santísimo Cristo del Amor y Perdón, Santísimo Cristo atado a la columna y María Santísima de la Esperanza de Jaén. Bueno, nos va a visitar este cofrade jiennense para hablarnos sobre la esencia de un paso de palio. Y para cerrar el ciclo, el viernes 15 de abril, el título de la conferencia va a ser María en el dolor de la pasión de Cristo, la madre buena que acompaña en el sufrimiento. Esta conferencia la van a hacer las hermanas Mariana y Mónica, que son misioneras servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios. María y Mónica. Sí, María y Mónica, no Mariana. María perdón, y Mónica, sí. Perdón. Todos los años nos acompañan y es también... Le quiero agradecer que todos los años no estén con nosotros en este tipo de ciclos cofrades. Y bueno, y eso es todo para este año. Lo que yo quería también invitar desde aquí a ti, que ya estás conmigo, a todos los hermanos mayores de nuestra ciudad, pues que lo hagan extensivo también a sus cofrades. Es decir, nosotros nos alegraría mucho que, aparte de nuestros cofrades, que también participaran cofrades de otras hermandades, porque la verdad que los cursos merecen la pena, y contra más formada tengamos a nuestros cofrades, más rica va a ser nuestra Semana Santa, y por eso es de interés general que las personas, pues que ya que hacemos esto o ya que hay algo del que se puede sacar provecho, pues que lo aprovechemos y podamos hacerlo extensivo a todo el mundo. No dejaremos de decirlo en estos micrófonos y en otros medios, ¿no, Antonio Jesús? Sí, sí. Son obligatorios estos cursos para ser hermano cofrade de pleno derecho. Y bueno, en fin, yo algunas veces pues siento que son palabras, a veces, pues eso, que se quedan en agua de borrajas porque no hay manera, ¿no? De todas maneras, también es cierto que, bueno, se están reavivando las escuelas de formación. La escuela cofrade también tiene un buen número de adeptos. Pero estos cursos tienen la peculiaridad de ser muy variados, de abarcar mucha temática que nos interesa a todos. Y, bueno, pues es que están ahí, ¿no? Al alcance, y no se entiende muchas veces por qué no los cofrades, por qué no se dan tortas por ir. Son una formación estupenda que la tenemos ahí al lado. Sí. De cualquier forma, quiero decir que a los cursos va bastante gente, que la media de presencia al día ronda las 100 personas, que no es fácil en joder contar con 100 personas que vayan todos los días a cualquier sitio. Eso es cierto. Lo de mi empeño es que esas 100 personas básicamente son de la cofradía de la columna, pero no hay 20 del Santo Entierro, ni 20 de otra, ni 20 de otra. No, poco a poco, poco a poco, Isma, que hace unos años solamente eran de la columna y ahora, pues aunque sea 5 o 6, se ven de otra cofradía. Sí, también, cierto, ¿no? Pero tampoco hay que desanimarse en el intento. Pues muy interesantes estos cursos y en la medida de lo posible, pues si no a lo mejor todas las tardes, casi todas las tardes, nos haremos presentes en ellos. Hilando con estos cursos, vamos a hablar también de los cultos cuaresmales que estáis preparando y bueno, ya para acabar con ese día de Jueves Santo. Pues nuestros cultos este año nos corresponde el sábado 26 de marzo a las 8 de la tarde en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Jódar. Tendremos la función principal de instituto en honor a nuestro Padre Jesús en la columna y azote. Es la fiesta tradicional, como le llamamos, la fiesta de la cofradía, y es el día en que se venera fundamentalmente la imagen de Cristo, nosotros bajo la advocación de la columna, y en ella lo que hacemos es que damos la bienvenida a los nuevos hermanos que el año pasado cumplieron con la obligación de asistir a los cursos, y se les impone la medalla de la hermandad y poco más, y luego nos unimos en el resto de actos y demás a la parroquia, que nos ofrece un gran abanico de actos y nos hace necesario que las cofradías durante el cuaresma organicemos cada uno por separado nuestros actos, porque ya la parroquia en sí tiene un gran abanico de actos. Entonces un poco las cofradías pues nos vemos en que celebramos nuestra función de instituto y no tenemos más espacio para celebrar otras cosas. Entonces pues unirnos pues a pregones de algunas cofradías, a distintos. La verdad es que es muy intensa esto. Yo cuando llega la cuaresma un poco ya vengo a jodar y desde el viernes por la tarde que vengo hasta el domingo por la noche que me tengo que ir porque trabajo fuera, es que no me queda ni media hora para tomarme un café con alguien. Lo tengo que tener todo previsto al máximo, vamos. Es cierto que tenemos una agenda bien apretada. Muy bien, pues no sé si se me queda algo en el tintero, si queréis comentar alguna cosa más. No, yo creo que dentro del programa la verdad que se ha dejado bastante, se han comentado bastantes cosas, sobre todo insistir en el tema de los cursos, que es lo que tenemos ahora más reciente, y nada, y que sigamos con nuestros quehaceres, que son muchos, y que nos animemos unos a otros porque la tarea es dura y nada, y que nos vaya todo muy bien este año y que podamos conseguir todas nuestras metas dentro de esta cuaresma. Pues que así sea. Nos emplazamos para todos esos cultos que de los que nos habéis hablado y nada, pues seguimos adelante.